Ay, el ron es cosa fregada, ponga cuidado. Hay unos que el temple me los pone a llorar. Y yo como siempre he vivido enamorado, el whisky solo en mujer me pone a pensar. Ay, pienso en una quinceañera que tenía cuando muchacho. Tuve una de 35 que me ayudó a madurar. Y es que en esta nueva era no tengo que ver con años. Después que sea parrandera, la misma vaina me da. La misma vaina me da, la misma vaina me da, la misma vaina me da, la misma vaina me da. Y es que no hay mujeres feas, sino para arreglar. Ay, la misma vaina me da, la misma vaina me da, la misma vaina me da, la misma vaina me da. Y es que todas son sabrosas y la misma vaina me da. Wilfredo Rosales, Alfredo Acero, Isabita Romero. Dispuesto a que una mujer me abrace y me dé besitos. Ni por el carajo voy a imitar cangrejo, porque es que tanta mujer me vuelve loquito. Cuando veo a las morenas con cuerpo de papanates, esos pechos de las monas dejan mucho que desear. Y si veo una flaquita, no tengo que ver con nadie. Y me encantan las gorditas porque hay sí donde agarrar. La misma vaina me da, la misma vaina me da, la misma vaina me da, la misma vaina me da. Porque no hay mujeres feas, sino para arreglar. La misma vaina me da, la misma vaina me da, la misma vaina me da, la misma vaina me da. Porque todas son sabrosas y la misma vaina me da.